niños y niñas de la comunidad. Dile a tu papá y a tu mamá que la presidencia de Tlaxcalancingo nos invita a celebrar el Día del Niño, con juegos como canicas, carreras en costales y a comer palomitas, tortas, nieve, pastel y mucho más. Nos vemos este miércoles 1 de mayo de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la plaza principal para divertirnos bien chido. Lleva tu vaso, plato y cuchara para cuidar el medio ambiente de nuestro pueblo. Tres, cuatro. Todos los niños algún día creceremos y no queremos ver este país igual. Contra la injusticia siempre lucharemos y desde donde estemos seguiremos siempre igual.